patria, que quisiera el poder omnipotente del divino creador en este día, para vivir contigo eternamente, ser el uno del otro imprescindible en la muda elocuencia de los besos, y tener nuestro nido en lo intangible, donde nadie perturbe mi secreto. ¡Gracias!